Trigal FM, desde 1978, acompañándote desde la región de O'Higgins. Acompañando a nuestro adulto mayor en una actividad novedosa, nueva, que es la Olimpiada, así que se logra la detención de un adulto, de un hombre, ¿cierto?, en el sector norponiente de la ciudad. Hoy día estamos preparando, tuvimos en la mañana reciente una reunión con carabineros ejércitos. Y ahora, mucho más informativa. Continuamos en la tarde de Trigal, aquí en San Fernando y para toda la sexta región. ¿Usted que está en la sintonía ha escuchado hablar del Fondo Esperanza? Sí, efectivamente, es un fondo especialmente destinado para quienes están en nuestra sintonía y que también pueden optar. Hay algunas condiciones, algunos requisitos, y de eso vamos a conversar durante estos minutos. Nos acompaña la subgerente zonal del Fondo Esperanza, Carolina Fuentealba, a quien saludamos. Carolina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y un saludo para todas las personas que hoy día nos están escuchando. Un placer tenerla acá en nuestros estudios. Subgerente zonal, usted nos decía que abarca buena parte de lo que es la sexta y la séptima región, ¿no es cierto? Sí, nosotros hacemos un trabajo bastante de terreno, tenemos oficina en Rancagua, con varias comunas también atendidas, no solamente los centros urbanos, sino que también bastantes comunas alrededor. También estamos acá situados en San Fernando, en Curicó, en Talca, en Linares, Cauquenes, Constitución. ¿Ya? Estamos desde Fondo Esperanza, hoy día presente en más de 247 comunas dentro del territorio nacional, entre Arica y Chiloé. Cubrimos gran parte del territorio nacional a través de la entrega de un servicio bastante atractivo para emprendedores que hoy día está cubriendo a más de 100.000 personas. Hagamos un poquito de historia, Carolina, ¿le parece? Para que la gente que está en la sintonía que se familiarice más con el Fondo Esperanza, porque seguramente han escuchado acerca de esta expresión, el Fondo Esperanza, pero cuéntenos, Carolina, ¿cómo nace el Fondo Esperanza? ¿En quién consiste este sistema de, me imagino, de apoyo solidario? Bien, bueno, Fondo Esperanza es una institución que ya lleva 13 años de trayectoria dentro del servicio de apoyo a las personas emprendedoras de sectores vulnerables. Nace frente a la necesidad de poder entregar herramientas efectivas para personas que estén tratando de salir adelante a través de su emprendimiento. ¿Ya? Trabajamos fuertemente entregándole un servicio de calidad para que las personas puedan, a través de sus propios emprendimientos, es decir, de sus trabajos, salir adelante y poder cumplir sus sueños. Este servicio se compone de tres áreas o tres dimensiones. Uno, que son los servicios o productos microfinancieros, que es el crédito, ¿cierto? Uh-huh. También la educación, que son capacitaciones constantes que se le van entregando a los emprendedores. Y el tercer componente, que son la articulación de redes, que es el apoyo mutuo que se va generando entre los emprendedores y también de los emprendedores con otras instituciones de la red social. Usted nos decía que esto nace en alero o al alero del Hogar de Cristo, ¿verdad? Sí, es una fundación que nace a raíz de una necesidad también de seguir aportando. Como el Hogar de Cristo tiene tantas iniciativas que van en favor del bien común y de las necesidades de los distintos compatriotas también que hoy día nos acompañan dentro del territorio, surge como la necesidad de poder darle un impulso real de promoción y de desarrollo a las personas que andaban buscando alternativas también para poder emprender. Y estas alternativas parten inicialmente hace 13 años atrás, ¿cierto? Como ya lo mencionaba, para poder también impulsar a aquellas personas que tenían pequeñas iniciativas comerciales y productivas, formales o informales. ¿Ya? Desde ahí, bueno, Fondo Esperanza ha ido perfeccionando su modelo. Hoy día tenemos también como novedad poder contarles que tenemos un producto de crédito de desarrollo, que es un crédito individual. A Fondo Esperanza se le conoce bastante por el crédito grupal. Que son agrupaciones llamadas bancos comunales, que seguramente muchas de las personas que hoy día nos pueden estar escuchando ya la han escuchado nombrar, pero hoy día también tenemos alternativas individuales para negocios más consolidados, que también parten de una escalera, una propuesta en términos financieros mucho mayor y tal vez más al alcance de las necesidades de un segmento que antes no podíamos atender. Se me viene a la mente ahora en este minuto que en un momento el Fondo Esperanza se inspiró en algo que parecido que sucedía en la India. Claro. ¿No? Sí, nace Fondo Esperanza a raíz de un llamado también que tuvimos en su momento institucionalmente con otras instituciones que también estaban haciendo lo mismo, no solamente acá en Chile, sino que también dentro de Latinoamérica y por supuesto también a nivel mundial. Esta necesidad de querer emprender no es solamente de la persona que está formalizada, que ya tiene harto tiempo tal vez de trayectoria, que tiene maquinaria, activo fijo, sino que también de aquella persona que está hoy día poniendo sus recursos limitados, ¿cierto?, al servicio de su sueño y de poder también salir adelante por medio de su trabajo. Frente a esta necesidad, este llamado también institucional, sentimos el deber de poder profesionalizarlo. Fondo Esperanza en ese momento también empieza a mirar otras alternativas, en donde se encuentra también con el modelo de bancos comunales, que dentro de Latinoamérica también estaba bastante más desarrollado, adecuado sí a la cultura chilena. También creo que es importante señalarlo, son sesiones participativas, las personas van a aprender a estas capacitaciones, son bastante lúdicas, la base de la experiencia de la misma persona que está emprendiendo es el sustento con el que nosotros también queremos impulsar el aprendizaje hoy día que se está generando dentro de los bancos comunales. La idea es que ellos puedan de a poco, ¿cierto?, con montos inferiores dentro de la metodología grupal, poder acceder también a un proceso de desarrollo que no termina en un solo año, sino que nosotros proyectamos, ojalá, las agrupaciones que estén con nosotros sobre los 2 años para ir viendo también el impacto positivo dentro de cada una de sus vidas. Y al comienzo, esos microcréditos que se entregaron, ¿a cuántas personas inicialmente pudieron ayudar? A ver, nosotros hoy día ya estamos atendiendo más de 100.000 emprendedoras y emprendedores a lo largo del país. Uno de los principales hitos que yo recuerdo, llevo también bastantes años en Fondo Esperanza, es cuando celebramos las 2.000 socias, por ejemplo. Okay. Gran hito para nosotros como institución en ese momento. Y cuando recién estábamos empezando, los liderazgos también que ha tenido nuestra institución hoy día siguen de la misma forma. Nos hicieron soñar con este Fondo Esperanza en Grande, de 100.000 personas. Hoy día sabemos que hay muchos otros emprendedores, aparte de los que ya estamos atendiendo, que siguen buscando alternativas de inclusión. Y ese es el nuevo desafío que hoy día tenemos también lanzando este nuevo producto de crédito de desarrollo. Son para personas que hoy día, tal vez buscando alternativas, no se sienten incluidos dentro de la banca formal por distintos motivos, ¿cierto? Porque tal vez no presentan las características que tal vez la banca formal hoy día está requiriendo. Y frente a eso, Fondo Esperanza hace extensiva esta invitación con el mismo modelo integral, que se compone del producto microfinanciero en sí, que es el crédito, pero también va acompañado con sesiones de educación, ¿cierto?, a través de jornadas trimestrales, y también articulamos capacitaciones locales para que las personas sigan estando vinculadas no solamente al servicio financiero, sino que también a estas otras alternativas de desarrollo, que es la capacitación y también son las redes. Me imagino que la persona que desea salir adelante, ¿no es cierto?, que tiene todas las ganas de salir adelante y no cuenta en el ámbito económico, aparte de lo económico, también puede verse asesorado y más que asesorado, acompañado en el camino, ¿no es cierto? Hemos tenido la grata sorpresa, efectivamente, de visualizar lo que usted hoy día nos señala. Personas que tal vez teniendo también otros accesos, ¿cierto?, a sistemas tal vez más de la banca tradicional, han buscado Fondo Esperanza porque buscan ese sello distintivo, esa relación, ese asesoramiento, ese trato cara a cara con un asesor. Fundamentalmente los profesionales que hoy día componen también la institución son profesionales jóvenes, ¿cierto?, que vienen con toda la vocación de servicio, ganas de también de transformar esta sociedad que de pronto nos resulta un poco y bastante tal vez desigual en algunas condiciones, y también esa relación cotidiana. Nosotros fundamentalmente somos una institución de desarrollo social, es lo que marca la diferencia, el acompañamiento, el guiar, el orientar, el poder también entregar herramientas que van más allá solamente del servicio financiero. Conversando a esta hora acerca del Fondo Esperanza junto a su subgerente zonal de esta zona, ¿verdad? Carolina Fuentealba. Carolina, estaba viendo acá yo algunas reseñas y estadísticas que nos han llegado del Fondo Esperanza y nos encontramos con que el 84% de quienes acuden a este fondo son mujeres. O sea, como siempre sucede, la mujer es la más previsora, ¿o no? Efectivamente, nosotros tenemos un servicio con rostro de mujer. ¿Aña? Que se ha ido generando en base más bien como a la invitación abierta. Okay. La verdad es que hoy día tenemos hartas mujeres que trabajan con nosotros por la naturaleza del servicio. Nosotros estamos hoy día trabajando los territorios, ¿cierto? El emprendimiento también tiene rostro de mujer, la pobreza también tiene rostro de mujer, y creemos que las mujeres han sido tal vez como han sentido este llamado de poder ser parte del servicio de Fondo Esperanza. Pero el 17% de los varones que componen hoy día también la institución son personas muy responsables, también, claro, que asisten regularmente a las reuniones, ¿cierto? Tienen también el mismo vínculo positivo que hoy día tenemos con nuestras emprendedoras mujeres. Así que la invitación es amplia, no solamente a las mujeres que hoy día nos están escuchando, sino que también a aquellos varones que tienen ganas de emprender, que han golpeado puertas, que no han encontrado las alternativas, tal vez dentro de los sistemas más tradicionales. Fondo Esperanza le ofrece también esta invitación. Bueno, y aquí veo que hay muchas trabas para estas personas en la vida diaria. Por ejemplo, muchas de ellas tampoco han completado su enseñanza media, lo que es una piedra en el camino. Por supuesto, y nosotros apostamos a la movilidad social. Creemos que hoy día tenemos grandes desigualdades dentro de nuestro país, y esas desigualdades es posible revertirlos a través de herramientas como la educación. Por eso también el componente educativo para nosotros es tan fundamental dentro del proceso también de desarrollo de nuestros emprendedores. Y creemos también que las siguientes generaciones, según apuesta también con visión de futuro, de los hijos de nuestras emprendedoras y emprendedores, pueden también acceder a niveles de educación formal mucho más elevados que sus padres. Hoy día tenemos lindas historias, miles de historias de personas que le han dado a través de sus emprendimientos estudios superiores a sus hijos, ya se están recibiendo muchos de ellos, y que claramente cuando ellos miran su trayectoria hacia atrás, también le agradecen a Fondo Esperanza por haber sido también esta oportunidad que necesitaban para poder inyectar capital de trabajo a sus negocios y a través de esta herramienta también poder cumplir sus sueños de desarrollo en el ámbito educativo. Hay gente que invierte en bazares, feriantes, comerciantes, en la repostería, la confección, artesanía, dice por acá. Hay peluqueros también que pueden comenzar con el Fondo Esperanza, ¿no es cierto? Claro, el 60% de nuestros emprendedores hoy día están dedicados al comercio, que es la compraventa más tradicional que nosotros podemos identificar. ¿Ya? El 30% está enfocado principalmente a la producción, elaboración, manufactura. Y el 10%, perdón, está hoy día desarrollando actividades de servicio, ¿cierto? ¿Ya? Esa distribución se va dando también, como lo señalaba, de forma natural, no es que nosotros la intencionemos, pero hoy día las personas, si las caracterizamos, las personas que hoy día están siendo atendidas por Fondo Esperanza, el 83% mujeres, y también en esta definición que se ha ido dando naturalmente. Hoy día la invitación es abierta a toda la comunidad, así que todas las personas, si nombramos ya su rubro, las personas que se sienten invitadas a querer participar de este Fondo Esperanza, por favor acérquense a nosotros. Nosotros estamos todos los meses con campañas de incorporación de nuevas personas, nuevos emprendedoras y emprendedores que quieran también buscar alternativas para sus emprendimientos. Así que se acerquen nomás a poder consultar, que un ejecutivo acá, un profesional con vocación social, va a estar ahí muy atento a sus necesidades. Y me imagino que acá usted lo decía, ¿verdad? La responsabilidad es fundamental, porque como esto es un fondo, ¿no es cierto? Si la cosa falla, si el fondo se va para abajo, pierden todos, pues. Claro, por lo mismo nosotros nos definimos como una institución de desarrollo social. A las personas que componen los bancos comunales en el modelo grupal y a los socios, ¿cierto?, del crédito individual, nosotros lo denominamos socios por lo mismo, porque esto es una sociedad. Si a todos nos va bien, nosotros podemos seguir extendiendo esta cadena solidaria, que en definitiva son los mismos créditos que las personas van devolviendo a Fondo Esperanza de manera mensual, de manera semanal o quincenal. Nosotros podemos seguir extendiendo nuevos servicios también en los productos a otros emprendedores que hoy día no estamos llegando. Así que nos ha ido bastante bien, sí, en el sentido de la responsabilidad. Creemos que podemos seguir fortaleciendo el capital social, que tiene que ver con la confianza, que la gente crea. Cuando vivimos en una sociedad en donde nos muestran puras noticias negativas, la verdad es que Fondo Esperanza tiene muchas historias positivas que contar. Y dentro de las agrupaciones en las cuales nosotros estamos hoy día impulsando este modelo de desarrollo, también nos damos cuenta de que la gente es bastante solidaria, muy responsable, comprometida. Trabajamos hoy día con el 20% más vulnerable del país, de personas que viven en condiciones de realmente exclusión social y de vulnerabilidad. Y es ahí en donde también vemos mejores muestras de humanidad. La gente se colabora, se apoya, se acompaña y se compromete también entre vecinos y también con nosotros. El que paga, me imagino que tiene derecho a un nuevo crédito. Absolutamente. Claro. Esa es la condición mínima básica, asistir a todas las convocatorias también que lo estamos haciendo, y por otro lado también cumplir oportunamente con cada uno de los compromisos que hoy día contraen con nosotros. Aquí en San Fernando, ¿dónde está físicamente el Fondo Esperanza? Nosotros estamos ubicados acá en Cardenal Caro, a media cuadra de la Plaza de Armas, bien centrales, Cardenal Caro 696. Tenemos ahí la oficina, pero como también señalaban, para todas las personas que nos pueden estar escuchando desde otras comunas, hacemos trabajo de terreno. Ah, ya. Entonces, si nos ubican ahí en nuestra oficina, nosotros después nos encargamos de que un profesional también se pueda acercar a las distintas comunas. Y el número de teléfono, para que la gente también lo pueda anotar, el código 72 de San Fernando, el 271-4398. 271-4398, horario de oficina. Vamos a estar ahí muy atentos también, si es que necesitan alguna visita de terreno, para poder también acompañarlo. Bueno, me imagino que también Fondo Esperanza tiene alguna página web para que la gente pueda interiorizarse. Por supuesto, nosotros tenemos un correo que es el info@fondoesperanza.cl. ¿Ya? Si las personas nos quieren escribir a ese correo, particularmente después le devolvemos nuestras orientaciones más particulares, dependiendo de qué comunas se encuentren y cuál sea el servicio también que requieran, porque insisto que tenemos esta doble modalidad, grupal e individual. Cuando usted habla, sí, sí, y www.fondoesperanza.cl es la página en donde aparecen todas estas buenas noticias que hoy día le estamos también comentando en detalle. Sale el modelo, cuál es el servicio que nosotros entregamos, nuestras oficinas, porque seguramente tal vez nuestros auditores también nos pueden estar escuchando y están pensando en algún familiar, en algún vecino que tal vez no vive dentro de este territorio, pero que también anda buscando alternativas también de desarrollo. Oiga, y si yo vivo en una población y tengo un montón de vecinos con ganas de emprender, ¿nos podemos unir juntos, todos juntos? Ese es el mejor escenario para unirse. ¿Sí? A eso te llama el Banco Comunal, ¿verdad? Ese es para nosotros un Banco Comunal. Tenemos la ventaja de poder trabajar en los territorios y en base a un vínculo fundamental que es el conocimiento previo. Fondo Esperanza llega a un territorio y ofrece un modelo de servicio que se ajusta bastante a lo que usted señala. Un grupo de amigos, de vecinos, de personas que cada uno de ellos sí tiene que tener su emprendimiento, quieren solicitar este servicio de apoyo a Fondo Esperanza. En esas condiciones nosotros le ofrecemos la modalidad grupal que se llama bancos comunales. Ahora, si tenemos un auditor que tal vez tiene un negocio más consolidado, que está esperando tal vez montos mucho más grandes para poder invertir en activo fijo, en infraestructura, para esa persona es crédito de desarrollo. También tenemos alternativas. Entonces tenemos en la modalidad grupal, ¿cierto?, que son alrededor de 18 personas, y también en la modalidad individual, que hoy día también tenemos la posibilidad de ofrecerlo no solo para socios de Fondo Esperanza anterior, sino que también para personas que hoy día no sean y no hayan pasado por la modalidad grupal. Puede venir una persona externa a poder solicitar también el servicio y va a ser evaluado. Todas estas nuevas alternativas que ofrece el Fondo Esperanza no habrían sido posibles si es que esto no hubiese tenido una base sólida en cuanto a que la gente hubiese cumplido con sus compromisos al principio, en los 13 años ya, ¿verdad? Por supuesto, nosotros tenemos un gran activo, un capital social bastante importante que tiene que ver con la confianza del servicio y del modelo. Este servicio que ya se ha extendido por casi todo el territorio nacional, como señalaba al principio, desde Arica hasta Chiloé, en 247 comunas, sabemos que ha sido también en base a la buena trayectoria que hemos ido logrando junto con las comunidades. A nosotros nos interesa poder subsanar tal vez aquellas inequidades, aquellas desigualdades que se dan especialmente en términos de acceso, y creemos que si hemos logrado llegar a este punto de desarrollo como institución con 13 años de trayectoria, más de 100.000 personas, podemos seguir extendiendo visionariamente a muchas otras personas que tal vez todavía no cuentan con alternativas como la que hoy día también estamos presentando. Ok, vamos a ir a un tema más, ¿ya? Y antes de despedirnos le vamos a reiterar a las personas, ¿verdad?, los requisitos que deben tener para poder ingresar al Fondo Esperanza, ¿le parece? Perfecto. Vamos a esa canción y luego regresamos junto a Carolina Fuentealba, subgerenta zonal del Fondo Esperanza aquí en Trigal FM. Carolina, ¿cuáles son los requisitos principales para poder optar a este Fondo Esperanza, alguno de los sistemas de crédito que tiene? Bueno, primero que todo, ser mayor de 18 años y contar con un emprendimiento activo, ¿cierto?, que puede ser un negocio formal o informal. Con mínimo de un año de antigüedad para el crédito individual, que para nosotros se llama crédito de desarrollo, y dentro de la banca grupal, al menos 6 meses. 6 meses para lo grupal y un año para lo individual. Contar, en el caso de que sea el crédito individual, con un aval formal, ¿cierto?, y también sujeto a los análisis comerciales que también hoy día posea. Dentro del ámbito grupal, que son los bancos comunales, nosotros no pedimos que sea con aval, sino que más bien los avales son los mismos compañeros del territorio, los vecinos, los amigos, los tal vez colegas de la misma feria en donde ellos estén hoy día desempeñando. Entonces, el modelo es distinto dependiendo tal vez de cuál sea la necesidad que tiene este emprendedor. Ok. ¿En San Fernando entonces están en? Estamos en Cardenal Caro, 696, a media cuadra de la Plaza de Armas, y el número de teléfono, el 271-4398. Ok. En www.fondoesperanza.cl, como decía usted, y hay un correo electrónico, ¿verdad? Por supuesto. info@fondoesperanza.cl. Carolina, queremos agradecerle, ¿verdad?, el entregar esta buena noticia para los auditores de Trigal FM, no solamente en San Fernando, sino que también en buena parte de la sexta región donde nos escuchan, hacia el sur, hacia la costa, ¿verdad?, hacia el norte también, donde la gente también puede tener una luz, y como dice el nombre, ¿verdad?, una luz de esperanza al respecto para poder salir adelante en la vida, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los auditores de la Radio Trigal, el poder extender esta invitación a través de este medio tan importante y con tanta trayectoria para la comuna. Nosotros queremos como Fondo Esperanza seguir, ojalá, apoyando a tantos emprendedores que hoy día ya trabajan con este modelo, con este servicio, pero también queremos llegar hasta otras personas que tal vez todavía no conocemos. Así que acérquense, que ahí vamos a estar atentos a poder también atenderlos. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Hemos tenido a esta hora, a través de Trigal FM, a Carolina Fuentealba, quien es subgerente zonal del Fondo Esperanza. Nos ha acompañado en el 103.9.